Ràdio Tiana presenta... Murmuri. Bona tarda i benvinguts al nostre Murmuri. Durant aquesta hora us acompanyarem Marc Augier al control tècnic i Patrícia Palomino, qui us parla. Durant aquests 60 minuts us acostarem novetats com la que sentim ara mateix, i és que després de 4 llargs anys, Radiohead torna a l'escena musical un cop més per trencar estereotips. Aquest cop comercialment, amb el que serà el seu 7è àlbum d'estudi. El nou disc, In Rainbows, es va posar a la venda el passat 10 d'octubre a través de la seva pàgina web. El més impactant és que el preu del disc el posava l'usuari des de 0 euros fins on estigui disposat a pagar. Una iniciativa que ha deixat amb un pam de nas a totes les cases discogràfiques, i és que cal recordar que actualment Radiohead no està vinculat a cap segell, però ja els estan tantejant. Seguirem escoltant un dels temes d'In Rainbows titulat Weird Fishes. I continuem amb una de les novetats de l'any, amb una veu impressionant i un debut sorprenent. Folk de cambra, Ingravid, és el que ens porta Basi Volat. Aquesta canadenca ens ha captivat amb el disc Oh My Darling, que desprèn un aroma casolà. Ukeleles i banjos festius, harmòniques melancòliques, bongos que juguen i unes cordes delicades són els ingredients que l'acompanyen. Escoltem Snakes and Ladders. Un altre disc molt esperat de l'any és The Flying Club Cup, de Beirut. La música de Zach Condo no abandona les referències balcàniques, però es decanta cap a una música una mica més sofisticada, mirant cap a França com a punt de partida, ja que per alguns temes s'ha inspirat en cançons de Jacques Brel i la chanson francesa. Per fer-ho, els arranjaments ha comptat amb la col·laboració a les cordes d'Owen Pallet, que últimament està tot arreu. Com acostuma a passar amb aquest tipus d'artistes que són tan personals, hi ha el risc de caure una mica en la monotonia, però aquest no és el seu cas en The Flying Circus Course Club, perquè torna a ser un molt bon disc. Escoltem a Sunday Smile. We worked for a while. I continuem ara anant fins a Seattle i amb un misteri. I és que ara sentirem un tema del grup Cave Singers que tenen unes quantes peculiaritats. La primera és que mai han escoltat música ni o massa música folk. A més, declaren que mai han intentat que la seva música sonés a folk. I com a peculiaritat més important, el seu guitarrista no havia agafat un instrument fins fa ben poc. La cosa és que aquest trio estrany sap materialitzar un dels folks més hipnotitzants actuals. Escoltem Seeds of Nights. Els danesos de Rabonets donen amb un nou treball discogràfic, el tercer de la seva exitosa carrera. Aquesta vegada el disc titulat Last l'editarà el proper 12 de novembre la discogràfica índia anglesa First Panda. Un avançament que us portem és el Dead Sound. Continuem ara amb The Wombats, un grup de Liverpool que estan cridats a sonar força els propers temps. Sortits del Paul McCartney's Institute of Performing Arts i amb només 3 singles editats, ja han aconseguit un espai a la New Musical Express, revista de referència pel que fa a l'escena indie guitarrera anglosaxona, i han fet gires per Japó, Canadà i els Estats Units, entre d'altres països. Avui a la nit estaran actuant a la Sala Apollo de Barcelona defensant temes com aquest Let's Dance, To Joy Division. Take a taxi to the darker side of town. That's where we'll be. We will wait for you and lead you through the dance floor up to the DJ booth. You know what to ask for, you know what to ask for. You ask for Joy Division and celebrate the irony. Everything is going wrong, but we're so happy. Let's dance to Joy Division and raise our glass to the ceiling, cause this could all go so wrong, but we're so cure for a broken heart. Let tear us apart. Let the love tear us apart. I found the cure for a broken heart. Let tear us apart. Murmuri, amb Patricia Palomino. Ahir es va publicar el quart àlbum de Tàric i la fàbrica de colores, cuinat el refugio antiaerio de los planetas. Aquesta vegada no han hagut de passar 28 anys, dos han fet suficients perquè Álvaro Muñoz entregui la continuació del notable Se Quintiale, el disc que el va retornar a l'actualitat després d'un llarg silenci. El hueso i la carne prorroga l'estat de gràcia que va demostrar durant tota la seva carrera musical, i avui tenim a Tàric i la fàbrica de colores a l'altre costat del telèfon. Álvaro Muñoz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vosotros? También muy bien, por aquí estamos. Pues hablemos del hueso y la carne, que del nombre propiamente, porque no sé si es una manera de reivindicar la humanidad o de las cosas o aquello, lo más básico que nos hace humanos. Bueno, también es una manera de insinuar el carácter más orgánico y más humanamente imperfecto, ¿no?, de este disco, comparado con, sobre todo con el anterior, que era acaso un poco más frío y más, bueno, un poco más cristalino, más limpio. Uh-huh. Bueno, hemos decidido desgarrar un poquito y tener un sonido más ya te digo, más orgánico, ¿no? Más guitarrero también. En esto, la nota de prensa dice esto de las guitarras sucias. No sé si así tú también lo denominas. Bueno, la guitarra eléctrica ya de por sí es un instrumento, ya lo decía Frank Zappa, ¿no?, bastante obsceno, ¿no? Entonces, la verdad es que no queríamos repetirnos tampoco con el sonido del anterior. Las canciones del anterior disco, pues necesitaban ese sonido limpio y cristalino, y este repertorio, que tiene un poco más de brío, pues requería un poco más de distorsión y de fuerza en las guitarras, ¿no? Y una de las canciones del nuevo álbum se titula Vuelta a los colores, y es obligado preguntarte si te habías ido de los colores. No, la verdad es que no, pero bueno, reivindica un carácter rebelde ante los tonos grises que muchas veces nos quieren imponer en nuestras vidas, y bueno, el mensaje es bastante de rebeldía contra todo lo establecido y todos los que nos quieren imponer desde el mundo de los mayores, ¿no? Como vamos dicho entre comillas, ¿no? Los mayores en tanto en cuanto pues se refiere a lo que viene del mundo de los serios y de las personas que quieren marcarnos las pautas en nuestras vidas y decirnos lo que tenemos que hacer. Parecía a los mayores como si fueran nuestros padres. Bueno... ¿No? Como cuando éramos pequeños que decíamos los mayores nos dicen esto o lo otro. Sí, pero no deja de ser, bueno, del término así, pues por extensión, pues se puede aplicar a todas las pautas que vengan desde arriba y que nos quieren imponer, ¿no? Desde cualquier institución, ¿no? ¿Y estamos, tú crees, en una sociedad gris? Yo creo que sí. Yo creo que estamos en una sociedad gris porque es una sociedad muy conformista. Y entonces, pues, prácticamente nos estamos tragando todo lo que nos están vendiendo y bueno, pues no sé, creo que nos estamos empezando a creer que es así como hay que hacer las cosas y estamos perdiendo un poco de capacidad de pensar por nuestra cuenta, ¿no? ¿Es por eso también que te fuiste a vivir fuera de España? Bueno, fuera de España también ocurre lo mismo, ¿eh? Sí, o sea, ¿es una cosa global? Sí, es una cosa global. Yo creo que bueno, no sé. También es verdad que cuando van bien las cosas más o menos económicamente y hay trabajo para todos, pues nos creemos que eso ya es suficiente, ¿no? Y uh-huh. Empezamos a preocuparnos solo por llegar a final de mes con nuestro sueldo y cambiar de coche cuando toque, pagar la hipoteca, pero bueno, hay muchas más cosas, ¿no?, detrás de todo eso. Ah, me gustaría preguntarte por una de las cosas que hace referencia a la nota de prensa de la discográfica, porque habla de tu estado psicológico, afirmando que incluso, bueno, me cito, una bajada a los infiernos, lo cual ha hecho suscitar ciertos rumores. Me gustaría preguntarte si te encuentras bien emocionalmente. Bueno, yo, vamos, quien esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Los músicos tenemos fama de tener altibajos y de ser poco constantes a veces con nuestro trabajo. Yo he tenido una carrera bastante discontinua, ¿no? Pero, aunque parezca en la nota de prensa esta que mi discográfica me quiere mal, yo creo que lo que intenta decir es que yo solo trabajo cuando estoy seguro de que lo que tengo entre manos merece la pena, ¿no? Y si no estoy totalmente seguro, pues seguramente no me voy a encontrar con ánimo de meterme en un estudio o meterme a ensayar o irme de gira, ¿no? Uh-huh. Entonces, no quiere decir que esté para meterme en un psiquiátrico ni nada de eso, ¿no? Bueno. Porque lo único que voy a decir es que, bueno, no sé si hablaban de que tengo un carácter un poco caprichoso, que tengo mi estado anímico, esto es caprichoso, pero se refiere mayormente a mi relación laboral con las compañías. Entonces, ahí sí reivindico que los artistas deberíamos de, igual que las compañías se reservan el derecho de decirnos cuándo tenemos que grabar y cuándo no, pues que nosotros también podamos decir, ahora no toca y ahora es cuando toca, que es cuando yo me encuentro bien y con ganas y seguridad para hacerlo, ¿no? Es decir, que tú tampoco, aquello, presión de la industria o de ti mismo, muchos artistas, ¿no?, que se sienten en la presión de tengo que sacar nuevo disco si no se olvidarán de mí, eso tú no lo tienes, ¿no? No, porque, bueno, para mí el éxito es algo tan relativo y tan, pues no sé, tiene un carácter totalmente privado y personal. Para mí el éxito consiste en hacer discos que yo crea que merecen la pena, ¿no? Y si tengo que perder 2 años más de la cuenta para hacer el disco que a mí me guste, pues no me va a importar, ¿no? Porque, no sé, lo demás ya son cifras y vender más y menos, pero bueno, de todas maneras en este país tampoco se vende tanto como para que no sé, te lo tengas que plantear seriamente. Es decir, vender, no sé, 1.000 o 2.000 discos más por arriba o por abajo no te van a solucionar la vida. Entonces hay que pensar en otro tipo de éxito que no tenga nada que ver con los números, ¿no? Pues precisamente relacionado con esta idea, Mushroom Pillow ha anunciado que el lanzamiento del Hueso y la Carne se hará a un precio reducido como respuesta a los precios abusivos que estamos viendo en las tiendas de discos. ¿Qué opinas de esto? A mí me parece muy bien, porque yo creo que hay una especie de huida hacia adelante por parte de las compañías que están han entrado pues en una especie de pánico. Se rumorea que la industria está tocando fondo, que nunca se había vendido tampoco, y no sé, en vez de plantearse otras cosas, pues lo único que parece que se plantean es subir el precio de los discos. Y la verdad es que, no sé, yo creo que el consumidor, realmente el consumidor de música, no el comprador de música, sino el consumidor de música pop en este y en cualquier país, pues es gente muy joven que no puede permitirse gastarse 18 o 20 euros cada vez que quiera comprarse un disco, ¿no? Entonces, uh-huh. Me parece bastante sensato empezar, ya que las cosas tienen que cambiar de alguna manera, pues empezar por moderar los precios, ¿no? Y antes hablábamos del sonido, de este sonido sucio de la guitarra eléctrica, pero en esta ocasión la Fábrica de Colores se ha sumado Eric Jiménez de Los Planetas, lo cual le ha dado como robustez al sonido. Me gustaría preguntarte cómo ha ido esta colaboración con Los Planetas en general, con Eric en concreto. Bueno, yo conocí a Los Planetas cuando volví de Londres. Yo estuve mucho tiempo viviendo en Londres y me desconecté del todo de lo que se hacía en España y de los grupos que había en España. Y entonces, cuando volví, grabé on the radio. Bueno, lo grabé en realidad cuando todavía vivía en Londres, pero bueno, ya cuando volví de Londres y empezamos a tocar por ahí, pues en una de mis visitas a Granada, pues estuvieron Los Planetas en mi concierto, ¿no? Y con mucha humildad vinieron al camerino a saludarme y ellos se declararon pues admiradores de mi música, lo cual me sorprendió bastante. Yo la verdad es que no los conocía hasta entonces, pero después ya me empecé a interesar por lo que habían hecho y bueno, a partir de ahí pues hubo una admiración mutua y una amistad que bueno, que sabemos que tarde o temprano iba a terminar en colaboraciones, ¿no? Materiales, ¿no? Y bueno, al final Eric ha acabado tocando también con Tarija Fábrica de Colores y bueno, pues no puedo pedir más, la verdad, ¿no? Ahora hacías referencia a estas etapas pasadas cuando te fuiste a Londres, pero también preguntarte qué queda de ese tipo que empezó en Yacientes. Pues la verdad es que yo creo que queda poco, porque y bueno, pues no sé, entre otras cosas porque yo no soy nada nostálgico y no creo que nunca he pensado que los tiempos pasados sean mejores. Yo la música de aquella época pues no sé, pues la recuerdo, creo que entonces quizá había incluso menos personalidad, los grupos teníamos mucho miedo a salirnos de lo que se suponía que era, que tenía que ser el ámbito indie en el que nos movíamos o alternativo, y ahora parece bueno que cada uno tiene más libertad para hacer la música que venga en gana sin preocuparle si eso es guay o no. Uh-huh. Y ahí tenemos pues no sé, pues ya artistas de renombre en el ámbito independiente español como Señor Chinarro, que hace rumbas, o no sé, Nacho Vegas, que a veces suena pues como un cantautor asturiano al uso, ¿no? Y cada uno con sus genialidades y su manera de entender la música, ¿no? Y cosas que antes a lo mejor no había. Yo creo que antes había en general menos calidad y menos personalidad, menos criterio, ¿no? En la contraportada del disco aparece una rata, en la ilustración de una rata. ¿Es algo que has escogido tú con algún significado o ha sido el ilustrador? Sí, bueno, el diseñador es un chico de Barcelona, se llama Marc Argenter y bueno, pues tuvo toda la libertad para interpretar el contenido del disco y el sonido y el mensaje de las canciones y bueno, al principio en realidad la contraportada en la rata es un detalle del collage que aparece en la portada, ¿no? Uh-huh. A mí al principio me chocó bastante, pero con el tiempo hasta lo veo bonito, es decir, me fijo en la rata y no me parece nada desagradable, entonces me resulta hasta simpática, ¿no? La cara que tiene la rata ahí en esa fotografía. Entonces, no sé. ¿Pero está muerta o está dormida? Pues yo prefiero pensar que está dormida, ¿no? Vale. Está como acurrucadita, ¿no? Sí. Y tal, pero bueno, Yo creo que en general es un diseño también bastante bastante imperfecto, lo digo otra vez entre comillas, ¿no? Uh-huh. Es un diseño, la portada es un collage que está hecho a la antigua usanza, está hecho con recortes y pegamento, ¿no? Las letras de la portada están hechas a mano. Se ha intentado evitar el ordenador, no porque el ordenador sea malo, porque a mí me parece una herramienta estupenda que yo uso todos los días para grabar mi música, ¿no? Pero, creo que los grupos y todo lo que es el ámbito indie en España deberíamos, ya que tenemos pocos medios para hacer las cosas, pues reivindicar eso también como con descaro, ¿no? Y volver un poco a la época esta de los fanzines, en el que todo era base de fotocopias y recortes y algo un poco sectario también, ¿no? Que te hacía sentir, bueno, que tenías entre manos algo que formaba parte de un submundo, ¿no? Y no intentar copiar lo que hacen los que tienen muchos medios, ¿no? Uh-huh. Pues vamos a acabar esta entrevista escuchando el primer single del disco, la canción Tiene que pasar, que a ver si me explicas un poco de qué habla este tema. Bueno, pues es un tema, la verdad es que no me acuerdo muy bien de qué va, porque una vez que escribo los temas ya no me preocupo por saber qué es lo que quería decir en ese momento. Sí. Normalmente, pues, prefiero que cada uno interprete lo que quiera oír, ¿no? Según sus necesidades emocionales, sí, ¿no? Pero lo que recuerdo hasta el momento de Tiene que pasar, pues habla de la esperanza de un reencuentro, ¿no? En líneas generales, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, bueno, prefiero no ser muy explícito con las letras ni tampoco dar demasiadas explicaciones, porque eso me recordaría a un profesor que tuve de diseño gráfico, ¿sí?, que nos ponía diapositivas de sus cuadros surrealistas y nos explicaba, ¿no?, lo que querían decir. Ah, está bien eso. Me parecía patético, ¿no?, tantas explicaciones, ¿no? Pues y hablabas de una historia de reencuentros. ¿Cuándo nos vamos a reencontrar aquí con Barcelona, con Tariq y la Fábrica de Colores? Pues, bueno, si te dijera que Barcelona, bueno, antes, en los comienzos de Tariq y la Fábrica de Colores, fue quizá la plaza que mejor nos recibió en aquellos comienzos tan duros. Incluso antes de sacar nuestro primer disco, ya hicimos una pequeña gira por Barcelona y los alrededores, de gira, de la que tengo todavía una colección de recortes de prensa y de comentarios en revistas. Y bueno, ahora mismo, a pesar de mi mala memoria, tengo un recuerdo imborrable de todo lo que significó Barcelona para nosotros en nuestros comienzos, ¿no? La lástima es que en la gira del disco anterior, de Sequential Lee, finalmente no se pudo incluir Barcelona por falta de ajustes en las fechas, ¿no? Pero ya, la verdad es que esperamos que esta vez la visita sea obligada y venga cuanto antes, ¿no? Pues esperemos que así sea, ¿eh? Uh-huh. De verdad que tenemos muchas ganas y pues presentándonos este disco, El hueso i la carne, del que us hem parlat amb Álvaro Muñoz, el cantant, compositor i l'ànima d'aquest grup, Tariq i la Fàbrica de Colores. Que muchas gracias y que mucha suerte. Pues muchas gracias a vosotros. Que vaya bien, hasta luego. Adiós. Bye. Des de Suècia ens arribarà el proper dissabte a la Sala Apolo un home disposat a cantar amb humor els temes més seriosos. Els crooners estan de moda un altre cop i això es nota en les melodies infinitament pop, amb lletres àcides i crítiques amb la societat que probablement el cantant de Bell Sebastian decidís arrencar en una carrera en solitari, ho faria imitant en aquest cantant del qui estem parlant, Pel Calberg. I com hem dit, la cita serà aquest proper dissabte i mentrestant nosaltres ens quedem sentint un dels seus temes, Oh, It's Happening Again. I don't wanna be the president, I just wanna have a say, Whatever I claim as malcontent, you turn into dismay. I can't believe that feeling. Oh no, it's happening again. Come on, a tiny disagreement. Oh, don't have to be the end. Fireman, I just wanna blow out candles. It's all about pride, desire, and the disappointment handled. We're so bad at forgiving because I love you, because I love you. I continuem amb el nou treball de la banda islandesa de rock experimental Sigur Rós. L'enregistrament del nou disc s'ha dut a terme a Anglaterra i sobretot a la capital islandesa de Reykjavik, en una piscina coberta reconvertida en el que el grup utilitza com a estudi propi. A diferència del primer disc, el grup ha dedicat dues setmanes per gravar les seccions de corda del disc, ja que en el debut les va enllestir en un parell de dies. L'explicació, en comptes de recórrer a l'Islandic Symphony Orchestra, han disposat de les noies que han anat a la gira amb ells i per tant els hi han donat un ampli marge per la improvisació. I ara ens quedem amb una de les perles del nou disc, una música que alguns diuen que és ideal per compartir passions en la intimitat. Escolta el murmuri al 107.2 de l'FM. Òscar Danielo, a banda de ser cantant i compositor de Facto de la Fe i Les Flores Azules, és l'home de les mil i una habilitats. Primer el van veure fent malabars amb bici al clip de Mar, el poder del mar. Més tard, fent una gincama en companyia del clip La Fuerza. Ara se'ns presenta fent l'indi de Cap per Avall, cantant i caminant al clip La Luz de la Mañana, i nosaltres ens despedim recordant aquest disc, un disc que acaba de sortir, i amb el tema Gigante ens despedim fins la setmana que ve. Te he visto dormido.